Y con darle chance a tus líricas baratas que se pegan en los flyers. Como el SIDA una maraca barata. Tiran palabras tontas sobre una pista de bachata. Escuchar esa mierda me da dolor de guata cuando entra por mi oído. La sangre se me envenena, no baile más morena. Lo que pasó, pasó, se acabó la gasolina porque el reggaetón murió. Todo este momento que perdura en el tiempo es el hip hop. Porque no es moda pasajera, es cultura callejera y por lo tanto verdadera. Dicen que el reggaetón es una nueva cultura porque está en la discoteca y en cada radio de las comunas. Me río de esos giles, siento un síndrome de Downs, el hip hop. A la radio soy porque es underground de la pobla. Pa' que le dan color si ustedes no cantan, solo doblan. Nosotros sí cantamos con la rima que destaca. Si no hacemos la fritada, vacilamos las tocadas y además más. Nuestra vestimenta está compuesta por ropa barata. Es una ropa cualquiera, la compramos en las tiendas más baratas de bandera. Porque somos gente pobre, gente humilde de la buena. Usamos ropa de marca ni los cuellos con cadenas. Pero tenemos estilo y eso te deja con la vena. Con la vena, sí. ¿Quién es el real? Dime quién es el verdadero. El que canta por arte o el que canta por dinero. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿El de la cultura hip hop o el del falso reggaetón? ¿Quién es el real? Dime quién es el verdadero. El que canta por arte o el que canta por dinero. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿El de la cultura hip hop o el del falso reggaetón? Son los payasos de cartón que cantan reggaetón solo para ganar platos, salir en televisión. Me acuerdo que hace años ellos eran hip hop pero querían ganar dinero y eso no les resultó, por eso se cambiaron. Ellos se lo mamaron y sin muchos sacrificios su mierda disco sacaron. Cantan de puras minas, autos y joyas, pero no me interesa. Porque el reggaetón siempre será una moda. Una moda fugaz como el tema del verano. Ahora llegamos nosotros pa' hacerle zumbar el ano. Reggaetonero y bachatero, no eres más que un embustero. Que lo único que así es mover el trasero. Pero no le aportas nada, eres un cero a la izquierda. Yo a la derecha opacando tu rima lenta. Dejen darse pura mierda y aprende esta moraleja. Rápidamente muy consciente que coma te deja. Y tapa un ropa cara, pero no así tus letras. Vengo con un camboyano estilo y tú eres una camboyana que no tiene estilo. Tú dices estar de jota y no conoces los vinilos. Esto no puede ser, tienen que desaparecer porque destruyen el hip hop que lleva años. Por ejemplo, son jotes que venden su culo al mecano con su rima mongola que pronto agonizará. Así que chich, cállate, que todos lo sabrán. Tenlo por seguro, todos lo sabrán. ¿Quién es el real? Dime quién es el verdadero. El que canta por arte o el que canta por dinero. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿El de la cultura hip hop o el del falso reggaetón? ¿Quién es el real? Dime quién es el verdadero. El que canta por arte o el que canta por dinero. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿El de la cultura hip hop o el del falso reggaetón? Ah, ah, ah, ah, ah.